tanto juega conmigo. Voy por el mundo solo y sin amigos. Voy dando tantas vueltas sin ningún sentido. Pero tú ayer cambiaste. De vida, mucha más vida que el vino. Me diste fuerza en los días fríos. Me diste ganas de extrañarte sin ningún motivo. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo.